Alina Arieta está sentada frente a su cabaña de madera, contemplando un campo de frijoles. En el departamento de La Guajira, casi a la frontera con Venezuela. A esta campesina de 50 años le preocupa que el suelo esté demasiado seco y que la próxima no sea una buena cosecha. Aquí, en la aldea de Montelara, en La Guajira, Alina y sus cuatro hijos dependen junto a otras 300 familias de la agricultura y la ganadería para su subsistencia. Alina, que nació en Colombia, regresó a la provincia más septentrional del país tras haber vivido en Venezuela durante 30 años. Recuerda su vida allí, donde regentaba un negocio y vivía de forma acomodada hasta que llegó la crisis económica. Decidimos salir de Venezuela por el motivo de que quizás todo mundo conoce y que no es un secreto para nadie, debido a la situación económica que se está viviendo, decidimos salir de Venezuela y por eso retorné otra vez acá a Colombia. Desde 2014, unos 165.000 venezolanos han llegado a la provincia de La Guajira, la región más vulnerable del país, como lo explica Nicolo Lombardi de la FAO. Es una región donde el acceso al agua supone un problema y que padece sequías recurrentes que afectan a la población, sobre todo a las comunidades indígenas Wayuu que viven en la zona. La aridez de la tierra y los fenómenos climáticos extremos hacen difícil cultivar y criar ganado. Además, la afluencia de migrantes ejerce una presión aún mayor sobre los limitados recursos y la seguridad alimentaria. Por eso, en 2018, cuando las previsiones alertaron de una alta probabilidad de sequía en La Guajira y de un aumento en el número de migrantes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, decidió actuar. El equipo de alerta y acción temprana del organismo de la ONU y su oficina en Colombia pusieron en marcha un programa para apoyar y capacitar a los agricultores, a fin de impulsar la producción de alimentos. Hablamos de cultivos y semillas resistentes a la sequía, servicios veterinarios, pienso y tratamientos para el ganado, gallinas para la producción de huevos y toda la rehabilitación de pozos para establecer campos comunitarios con microriego para producir diferentes tipos de cultivos. El verde exuberante del huerto comunitario contrasta con el entorno seco y polvoriento. Alina participó en uno de los cursos de capacitación de la FAO, donde aprendió técnicas agrícolas fundamentales. Hemos aprendido a cultivar, a sembrar. Es para nosotros una ayuda muy, muy grande. Sembramos yuca, sembramos el frijol, la fruta, el melón. Tenemos hortalizas como berenjena, pimentón, tomate. Hemos aprendido también a cultivar el alimento para los animales, como el forraje, sorgo. Y muchas cosas que nos están enseñando. Con herramientas y semillas de la FAO, Alina ha replicado con éxito lo que aprendió en un terreno que tiene arrendado a cambio de una parte de la cosecha. A 125 kilómetros, al noreste de Montelara, se encuentra la aldea de Guayabal. Fidelia Apana ha vivido aquí, en La Guajira, toda su vida. Esta mujer de 61 años está de pie bajo el sol ardiente mostrando orgullosamente un campo de coles. Gracias a la capacitación impartida por la FAO, los ganaderos locales pueden ahora prestar atención veterinaria básica a sus animales. Han estado bien porque nos dan vitaminas. Cualquier animal que se enferma le ponen un antibiótico, porque anteriormente lo curábamos con aceite, con sal, lo que fuera, y nosotros no sabíamos cómo curarlo. El señor que vino con las FAO, hemos aprendido bastante cómo curar. Nos trajeron alimentación para los animales. Han subido de pesos, han estado bien, comen y toman bastante agua. En la capacitación participaron diferentes grupos étnicos, entre ellos el pueblo Wayuu, el mayor grupo indígena del país, así como afrodescendientes y migrantes venezolanos. Trabajar juntos en el mismo campo ayudó a fortalecer la cohesión social entre estos diferentes grupos. Pudimos reducir las posibles tensiones que pueden surgir en un contexto en el que hay una creciente competencia en el mercado laboral no cualificado y en el que los precios de los alimentos están en alza y los inmigrantes llegan a la zona sin tierra y sin oportunidades de empleo. Con estas nuevas oportunidades y el aumento de la seguridad alimentaria, la FAO ayuda a mejorar los medios de subsistencia de todos los miembros de la comunidad, mitigando así los peores efectos de la crisis. De regreso en Montelara, Alina reflexiona sobre su nueva vida aquí, en Colombia. También hay altos y bajos acá en Colombia, pero por lo menos aquí, en este punto donde me encuentro ahora con mi familia, hemos conseguido, quizás para muchos un poquito, pero para nosotros es bastante. Gracias a esas organizaciones, muchos, como yo, colombianos retornados e incluso migrantes venezolanos, han podido estar un poco más tranquilos acá de esta parte de la frontera.